En estos tiempos tan difíciles de pandemia, de trabajo escaso, de incertidumbre, de no saber qué es lo que nos va a pasar, qué va a pasar mañana, se cierran, se abren las clases, lo virtualidad, lo presencial, estamos con testimonios y con noticias sobre qué es, cómo se vislumbra este año en lo laboral y en todos los demás ámbitos. Y hoy vamos a estar hablando con Adriana Donceli, secretaria adjunta de la CGT Regional Mar del Plata. ¿Cómo estás, Adriana? Aquí ¿Qué tal, Sebastián y Rocío? Beatriz te saludan. Muy buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿cómo ven ustedes la situación laboral, los convenios laborales, pensándonos en este año tan incierto, ¿no? Bueno, la verdad es que se vive con mucha preocupación, teniendo en cuenta que veníamos arrastrando, sobre todo en Mar del Plata, ¿no? Una crisis muy fuerte en relación a lo laboral, a la creación de empleo, una crisis estructural, decimos siempre, y que se ha agravado durante el macrismo y que la pandemia, por supuesto, profundizó. Y bueno, en este sentido, con preocupación, pero también con la necesidad cada vez más firme de que podamos articular el trabajo entre los distintos sectores, el Estado, la empresa y los trabajadores para poder empezar a generar opciones de creación de empleo genuinas en Mar del Plata, porque la verdad es que el panorama es complicado. Si bien en muchos sectores se ha estabilizado un poco la cuestión por cierta, por haber podido retomar de alguna manera la actividad y cierta, cierto dinamismo como el sector gastronómico, por ejemplo, pero la verdad es que todavía todo lo vinculado al turismo, grandes sectores del comercio, de los servicios, vienen atravesando una situación muy compleja y con altísimos índices de informalidad en nuestra ciudad, ¿no? Hablamos el lunes pasado con Diego Lencinas y expresó que tienen un pensamiento común entre las tres sindicatos de trabajadores aquí, tres organizaciones de sindicatos, y además que no hay una mesa común con el gobierno de Montenegro. ¿Cómo lo piensan desde la CGT? Bueno, nosotros vinimos planteando, como les decía recién, la necesidad de articular las tres patas que son las que mueven el mercado interno, la economía, que son tanto el Estado como el que impulsa las políticas, como el sector de la empresa y los trabajadores, ¿no? Y en este sentido, la creación reciente del Consejo Económico y Social, en la órbita del Consejo Deliberante, que preside por estatuto el intendente, creemos que es uno de esos grandes espacios. Por supuesto, no resuelve todo, pero sí hay una necesidad común. El municipio necesita reactivar la actividad económica, necesita poner en marcha todas las fuerzas productivas de la ciudad, la empresa necesita potenciar su actividad y los trabajadores, por supuesto, generar más y mejor trabajo y sobre todo trabajo formal, ¿no? Y estable. Así que creemos que ese espacio del cual la CGT es parte es uno de los espacios importantes, como lo es también el Consejo Social de la Universidad, del que también participamos. Y bueno, y creemos que es muy necesario que el municipio articule con tanto el gobierno provincial y nacional para que se pueda poner en marcha distintas iniciativas que generen empleo, ¿no? Porque tanto la obra pública como el estímulo a la producción son parte de esas iniciativas que debiera tomar el Estado municipal para reactivar la actividad económica en Mar del Plata, ¿no? Sí, se reunió Montenegro con los kiosqueros de escuelas y una de las cosas que dijo en esa reunión es que prometió insistir a provincia para que puedan trabajar. ¿Ustedes estuvieron ahí en esa conversación o convoca solamente al sector trabajador? ¿Cómo No, porque en realidad el sector de las personas que llevan adelante los kioscos, los bufetes de las escuelas, no dependen del SADOP, digamos, nosotros no tenemos, que es el gremio que yo encabezo. Sí sabemos que está ese reclamo, sí sabemos que es una necesidad genuina, que hay muchísimas familias de Mar del Plata que dependen de esa actividad y que no han podido llevarla adelante. También sabemos que la cuestión sanitaria es prioritaria, pero bueno, también entendiendo que las escuelas han ido retomando la presencialidad y ya, sobre todo en este caso las de gestión privada, digo, porque es el sector que conozco en profundidad, han retomado la presencialidad, bueno, ojalá se pueda empezar a pensar en que estos pequeños o grandes sectores que han quedado todavía parados por la pandemia puedan empezar a trabajar. Siempre decimos que la cuestión prioritaria es la sanitaria, ¿no? Eso no se puede soslayar y creemos que sin descuidar la cuestión sanitaria, todas aquellas iniciativas que se traten de reactivar y que promuevan cierta actividad económica, es un bien, no solo para el particular que la lleva adelante, sino para todo el círculo virtuoso de la economía marplatense. Así que, bueno, la verdad es que hay algunos sectores que todavía están relegados y que esperamos que se pueda reactivar a la brevedad. Dentro, Adriana, de la complejidad comunitaria de cómo se va construyendo esta sociedad, tenemos diferentes propuestas. Indudablemente lo gubernamental y los oficialismos marcan la cancha en cuanto a las políticas sobre determinados campos de la acción. ¿Qué propuestas hay desde la CGT en este caso para encarar este tema del trabajo que siempre ha sido un problema para Mar del Plata por la cantidad de desocupados que hay? Y ¿qué posibilidades hay de generar esa interacción? Bueno, nosotros una de las cuestiones que reivindicamos mucho son las políticas nacionales que se han puesto en marcha para sostener el empleo. En nuestra ciudad han tenido un impacto muy positivo, como fue en su momento el aporte que hoy es el REPRO, que se sigue manteniendo para las actividades críticas. Es decir, por un lado creemos que es muy necesario que desde el Estado se sostengan las actividades que están funcionando con dificultades o que han quedado mermadas. Y por otro lado, empezar a generar, creemos que la obra pública es una de las grandes iniciativas que generan el empleo, y por otro lado, el incentivo a determinados sectores de la producción. Por eso insistimos tanto, tanto en el Consejo Económico Social del Consejo Deliberante, como en la universidad, en el que participan también la empresa. Bueno, ahí es muy importante que el empresariado marplatense tenga la decisión y la convicción de invertir en nuestra ciudad para que genere ese círculo virtuoso de creación de empleo y de activación de la economía. Pero bueno, nosotros decimos que hay que pensar una nueva matriz productiva para Mar del Plata, porque no podemos pensarla en una ciudad que dependa tanto del verano, del turismo, sino que tiene un potencial mucho más grande, un parque industrial con muchísimo potencial, el puerto pesquero más importante de la provincia, digamos, tiene un cordón frutivitícola muy grande, así que creemos que generando un mapa de producción con todas las áreas integradas se puede empezar a reactivar, pero es muy necesario el trabajo entre los distintos sectores. Adriana, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, muy buen día. La palabra de Adriana Donceli aquí en Se Picó la Mañana y Radio de la Azotea. Ella es responsable de SADOP y además es secretaria adjunta de la CGT Regional Mari Sierras, aquí en la ciudad hablando sobre esta temática. Más voces que integran esta comunidad y que tratan esta temática que nos interesa desde hace ya mucho tiempo, desde que comenzó el programa que tratamos sobre esta situación, para resolver, para pensar en conjunto, para intentar nuevas propuestas respecto del trabajo en Mar del Plata, que es un tema central. Temón. Y hablando de temones, vamos a escuchar al artista marplatense del día, presentado por la UNMAR, la Unión de Músicos y Músicas Marplatenses. El testimonio es de Inca Huasi y la canción es Herejía.